35 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Momentos de extrema tensión en Venezuela. Estuvimos hablando hace un rato con Marcos Terugui, colega que está viviendo en Caracas. Nos describía una situación de muchísima tensión. También hablábamos con Rafael Bienza, el ex canciller, sobre lo ocurrido. Ya está en línea Carlos Heller, y seguramente vamos a hablar de este tema de Venezuela. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal, Roberto? Y acá estamos, la verdad, muy preocupados con lo que acontece en Venezuela y sobre todo también el grado de legitimación que estaría obteniendo este golpe en los presidentes de las derechas latinoamericanas, ¿no? No sé cómo lo estás viendo vos. Creo que lo definís bien, porque una de las cosas que quedan ahí muy a la vista es la ruptura, el abandono total de todo el tema del principio de la intervención, de la injerencia, etcétera. Yo anoche decía en la tele, hablando del tema, me venía a la cabeza la imagen de Alfonsín cuando se mete el discurso en el bolsillo ahí en el patio de la Casa Blanca. Frente a Reagan, cuando estaba el tema, creo que era la invasión a Nicaragua, ¿no? Sí, exactamente, los contras. Los contras, ¿te acordás? Claro, y plantea todo el tema de la posición tradicional argentina al respecto. Estamos en una etapa de alineamiento inusual, ¿no? Uh-huh. Yo me animé a decir que ni siquiera los militares llegaban a tener una alineación de manera tan incondicional. Con Bolsonaro se empujan a ver quién va primero. Sí. Es una cosa, no sé cómo calificarla, pero... Pero aparte es de una gran... Estados Unidos fija la línea. Sí. Fíjate que con la naturalidad que el vicepresidente de Estados Unidos llama al golpe. Sí. Es decir, que está totalmente desmadrado el tema, y con absoluta naturalidad, por ejemplo, deciden, el gobierno de Venezuela rompe relaciones y dice, no corre, no lo reconocemos, ustedes no son, chao. Mm. Uno podría hacer un montón de consideraciones, porque vos fíjate que el presidente de Brasil fue electo en una elección en la que estaba proscripto el candidato que tenía la mayor intención de voto del país. Uh-huh. El presidente de la Argentina, circulan por todos lados todas las cosas que dijo que iba a hacer y que no hizo, que hizo todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, hablando y discutiendo cuestiones de legitimidad, ¿no? Sí. Así que bueno, yo estoy horrorizado, preocupadísimo, creo que es un gran retroceso para toda la región, es un gran retroceso, volvemos a los peores momentos de la Guerra Fría, de la intromisión de Estados Unidos abierta en los asuntos de otros países, qué sé yo, me viene a la cabeza Salvador Allende. Mm. Me viene a la cabeza Punta del Este cuando se expulsa a Cuba de la OEA. Mm. Son todas imágenes que parecen de archivo, pero que en este momento cobran una vigencia notable, ¿no? Yo te digo, lo que más me sorprende es el grado de imprudencia de los jefes de Estado latinoamericanos, los que estamos mencionando, digamos, Bolsonaro, Macri, pero también Duque, o el chileno Piñera. Esta idea de tomar partido, vamos a suponer que acá hay dos facciones en disputa, tomar partido por una de esas facciones, que no es otra cosa que alimentar el juego de una guerra civil. Por eso te digo, es como que están asumiendo y aceptando y consolidando la idea de que en la región hay un jefe, hay un patio trasero nuevamente. Mm. Y en ese patio trasero se hace lo que dice el jefe. Claro. Y los operadores rápidamente salen a consolidar la directiva, ¿no? Mm-hmm. Porque, bueno, aparece clarísimo, ¿no? Todo este tema del Grupo de Lima, la OEA con Almagro, que sale por su cuenta inmediatamente, y la OEA los apoya. Por eso se me vienen a las imágenes esta que te digo de la reunión de Punta del Este, la expulsión de Cuba, aquel discurso del Che, que sería bueno volver a escuchar, ¿no? Porque es un poco un calco de esto que está pasando ahora. Ahora también, y esto es interesante que vos lo describas, el tablero geopolítico, ¿no? Porque Rusia acaba de advertir, esto es noticia de último momento, Rusia acaba de advertir a los Estados Unidos contra una eventual intervención militar en Venezuela. Les dice Rusia a Estados Unidos que eso desencadenaría un escenario catastrófico. También me parece que hoy Venezuela es territorio de disputa geopolítica. Bueno, sí. Acá hay un tema. Yo ayer mencioné al pasar, por ejemplo, nadie dice que en Nicaragua se está construyendo una suerte segundo canal de Panamá, con que es un emprendimiento chino. Sí. Entonces, esto que aparece todo el tiempo de la presencia creciente en el mundo en vía de desarrollo y sobre todo en América Latina de Rusia y de China, desde luego que enciende una luz de alarma en la política, en la geopolítica de los norteamericanos. Claro. Y están sin duda preocupados por esa posibilidad. Por otro lado, viste, los gobiernos sumisos como los de la región tienen el problema de que si cualquier inversión seria que quieren hacer, hoy aparece, leía por ahí una nota donde Duhovne dice que la famosa PPP dependen de la posibilidad de inversión de los chinos. Claro. Entonces hay una complejidad muy grande con ese alineamiento incondicional con Estados Unidos. Y acá me viene a la cabeza otra reflexión. Durante la década pasada tomó una fuerza considerable la conformación de los BRICS. Sí. A la que Argentina se acercó, de la que en algún momento parecía que existía la posibilidad que incluso se incorporara. Cristina fue invitada a alguna reunión, ¿te acordás? Sí, sí. De los BRICS. Un poco de la mano de Brasil, ¿no? ¿Eh? De la mano de Brasil. Claro. Pero acordémonos, Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Es decir, toda una conjunción de países en vías de desarrollo grandes que confrontan con la hegemonía unilateralista de los Estados Unidos. Claro. Bueno, esos BRICS se debilitan con lo que pasa en Brasil, sin duda que tienen una pérdida muy grande, pero pareciera que sobre todo los países más grandes de China y Rusia siguen teniendo vocación de defender un espacio multilateral y otro tipo de relaciones, y por eso creo que eso que vos acabas de decir, que yo no conocía, que debe ser de última hora, último momento, sí, de las declaraciones del gobierno ruso, que vuelve a repetir historia, porque podríamos, nos lleva a los misiles, viste cuántas me pasan imágenes por la cabeza de manera acelerada, recordando momentos dramáticos que vivió la humanidad por situaciones bastante parecidas a esta. Sí. Esto que te contaba recién, Carlos, es un comunicado oficial de la Cancillería rusa. Y dice, advertimos contra esto, creemos que sería un escenario catastrófico. Escucha esto, que haría temblar las bases del modelo de desarrollo que vemos en la región latinoamericana. Claro. Esto es comunicado oficial de la Cancillería rusa de hace minutos. Por eso, habrá que ver cómo siguen los acontecimientos, pero creo que es pleno derecho de nuestra parte, primero, repudiar esta actitud de alineamiento incondicional con la postura de los Estados Unidos que adopta el gobierno argentino, y bueno, y hacer un llamado a todas las fuerzas del campo popular para que se manifiesten, yo diría, ni siquiera que a favor del gobierno de Venezuela, a favor del principio de no intervención, a favor de la solución pacífica de las controversias internas a través de los mecanismos democráticos, que es también, estaba leyendo esta mañana, lo que el bloque diputado del Frente para la Victoria planteó ayer en un comunicado, que los diarios titulan como apoyo al chavismo, Frente para la Victoria al chavismo, pero vos lo lees y en realidad lo que están hablando es de una defensa de los procedimientos democráticos, del libre derecho a la autodeterminación de los pueblos y cosas por el estilo. Vos sabés que ayer veía en un momento, cuando en algunos canales daban difusión a este comunicado, en tono de burla o de sorna, diciendo, bueno, están apoyando al chavismo. Hay muchos que ni siquiera han leído lo que significa la doctrina Drago. La doctrina Drago fue la que históricamente ha decidido la política exterior argentina de no intromisión. Te digo, la Argentina tiene una tradición. Anoche los gobiernos militares no tuvieron una alineación tan abierta e incondicional con los Estados Unidos. Tal cual. Es decir, yo creo que, no sé, me cuesta encontrar un antecedente de alineación tan automática. Te hago una otra consulta, porque vos tenés acá al presidente que hace eso, ¿sí? Al presidente con su canciller. Hay algunos opositores, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urrutia, que a través de su Twitter salieron a respaldar al presidente autoproclamado encargado que tiene el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cómo hay que leer eso? Y bueno, así como vos lo decís, es decir, está claro que ese grupo que se llama Alternativa Federal. Alternativa Federal. Claramente tiene posiciones que además no ocultan. Pichetto todo el tiempo dice que ellos son una fuerza de otro tipo, que no tiene nada que ver con las cosas que plantea el kirchnerismo, y en muchas de esas cuestiones está claro que encontrar coincidencias, por ejemplo, de Urtubey con Macri no es muy difícil. No, es verdad. No es solo verdad. En este tema. Y de Massa, uno podría decir que según en qué momento, porque yo me acuerdo del Massa que fue a Davos. Sí, claro. Que era alguien muy alineado con la mayoría de las posturas que fue a llevar a Davos Macri, cuando hizo el mismo viaje que hizo ahora Bolsonaro, ¿no? Sí. Bolsonaro creo que le ganó en el papelón que hizo, porque... Sí, habló poquito. Tenía 45 minutos para hablar y habló 8. Leyó 8, tenés razón. Leyó 8 en el teleprompter. Sí. Creo que, bueno, esas son también las cuestiones que de alguna manera luego inciden en toda esta discusión de la amplitud de la unidad. A ver cómo, de qué manera. Y porque está claro que el objetivo prioritario de crear la unidad más amplia posible está basada en que hay que ganarle a Macri, y después se aparece una dificultad objetiva de si pueden representar lo mismo ante el electorado quienes están a favor de una intervención abierta en Venezuela y quienes planteamos la autodeterminación de los pueblos. Imagínate eso en un gobierno. Claro. No, digo... Bueno, en un gobierno generaría una tensión interna. En definitiva, este gobierno, cuando uno toma alguna de las cosas que dice Carrió y otras que dicen otros miembros del gobierno, yo tenía hoy ganas, el tiempo no da, justamente de hablar de eso, porque yo creo que en la Argentina se intenta construir una cuestión cuando Macri dicen es por acá, no hay otra alternativa, este es el único camino, etcétera, etcétera. Además, avanzan en la construcción de un espacio político que construye lo que llamaríamos su propia oposición interna. Es decir, las discusiones que se dan son acá adentro, entre nosotros, en matices de cómo se aplica la política, pero no hay otra política. Todos los demás son despreciables, están en son el pasado, son lo que hay que dejar atrás. Están afuera del mundo. Están afuera del mundo. Entonces, acá es un poco volver al fin de las ideologías. Claro. Al pensamiento único, porque es así. Entonces, no hay otro camino, esto es por acá. Se puede discutir, pero acá adentro. Y acá adentro puede haber matices. Y entonces, para alguna gente, eso es democracia. Que Carrió pueda decir que está en desacuerdo con tal medida de Bullrich, pero que la quiere mucho y que la apoya, o que va a ir al Ministerio de la Producción y le va a ocupar a SICA al Ministerio de la Producción porque no hace lo que tiene que hacer con las pymes, a eso se llama oposición y eso sería el funcionamiento democrático de las instituciones. Claro. El resto de las fuerzas políticas plantean otro modelo, son el pasado, son lo que hay que dejar atrás, son la Argentina a la que no hay que volver, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, qué difícil y complejo un proceso de unidad opositora, como creo que reclama muchísima gente en la Argentina para poder enfrentar. Difícil y complejo, si no, sí. Si fuera fácil ya estuviera hecho. Sí, evidentemente. Digo, pero con temas como los que estamos charlando, digo, pero ¿no? Pero también es cierto, mira, Agustín Rossi, el otro día dio en un programa de televisión un ejemplo que yo creo que hay que tener la serenidad de reflexionarlo. A ver. Él dijo que en el bloque, cuando se trató el presupuesto, hubo posturas de algunos diputados que decían, bueno, esto es un parteagua. Los que votaron este presupuesto no podemos estar en la misma cosa, el mismo proyecto y hacer la unidad. Sí. Al día siguiente, dice Rossi, con esos mismos diputados constituimos una mayoría que le sacó la mayoría especial en el Consejo de la Magistratura a Cambiemos. Entonces, asumir que la unidad se puede construir diferencias que se resuelven democráticamente al interior de ese espacio de unidad también es un camino. Es difícil. Yo te haría la pregunta al revés. A ver, dale. ¿Querrán Pichetto, Massa, Urtubey estar con nosotros? Muy buena pregunta. No estamos discutiendo si queremos estar con ellos. Sí. ¿No te parece? Vos fíjate que del lado nuestro, para llamarlo de alguna manera, hay abundantes llamados y declaraciones a tenemos que estar todos en límites Macri. Sí. Los que dicen no queremos ese límite son ellos. La unidad no se conforma, no porque vos le estés diciendo con vos no quiero, sino porque ellos dicen con vos no quiero. Bueno, ayer salió Mansur, ¿no? Es muy interesante lo de Mansur, pero vos viste que Cano... Sí. Dice, en Tucumán Cristina gana lejos. Sí, admite eso. Admite eso. El radical Cano. El radical Cano. Tal vez eso explica la postura de Mansur. Sí, alguien ya me había descrito esa situación donde que las encuestas ahí en Tucumán Cristina tiene, digamos, un apoyo prácticamente mayoritario. Mayoritario. Y entonces, creo que para intentar ir por la gobernación, Mansur necesita también no tener una política que lo diferencie o lo enfrente con Cristina. Lo que pasa es que había sido anfitrión Mansur de estos cuatro de Alternativa Federal, ¿no? Y fue a alguna de las reuniones. Exactamente. Pero la política, no te voy a decir nada nuevo, Roberto, pero el blanco y el negro lo manejan todos. La gran dificultad es la administración de los grises. Ah, esa me la voy a anotar. Es así. Cualquiera elige y entiende los blancos y los negros. La inmensa cantidad de matices que tiene el gris es la gran complejidad que tiene siempre la política. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver entonces cómo se da ese proceso. Habrá que ver. Cómo resulta finalmente, porque es probable, digamos, que también estas decisiones que toman tanto Urtubey como Pichetto como Massa impacten de algún modo sobre su propio electorado, si es que lo tienen como claro, una decisión. Claro, porque también es cierto que mientras tanto en la Argentina siguen pasando cosas. Se conoce, por ejemplo, hoy esto de que el índice de inflación de los pobres fue 53%. Que la caída de las ventas en supermercados y shopping está en récord. Que todos los indicadores, que la caída de patentamiento de autos es récord. Que no hay indicador que no marque, bueno, la cantidad de puestos de trabajo que se siguen perdiendo. Hoy leí en algunos de los diarios, se cerraron 15.000 empresas. ¡Qué bárbaro! 15.000 empresas. Sí. Es decir, el gobierno sigue batiendo récord. Sí, desgraciado. Tiene récord de inflación, tiene récord de déficit fiscal, tiene récord de fuga de capitales, estableció un nuevo récord de fuga de capitales. Entonces, bueno, todo eso también, ¿cómo va a ser? Ayer aparece el presidente del Banco Central en Davos y dice, resolver el problema de la inflación no es un tema de un año. Buscá el discurso de Macri cuando dice, en mi gobierno la inflación no es un problema, eso se arregla en un toque. Sí, bueno, parece una tomadura de pelo, ¿no? No, pero volviendo a la cuestión de la legitimidad de lo que la gente votó. Ahora, yo te hago una pregunta, no de encuestador, sino de sentido común. Si en el diciembre del 2015, con toda la situación que había, con toda la expectativa que se creó alrededor de Macri, con todo el aparato publicitario y demás, Macri ganó por 1.5 puntos. ¿Es sensato pensar que si hubiera elecciones hoy, ese resultado se puede mantener? Y uno creería que no. Pareciera que no, ¿no? Pareciera que no. ¿Te parece que lo sigamos charlando mañana? Dale. Carlos, un placer como siempre. Abrazo. Abrazo. Carlos Geller, hablando de política, hablando de economía, hoy sobre el tema Venezuela. Insisto, momentos de mucha tensión, un escenario complejo, porque también trae una serie de novedades que se parecen paradójicamente mucho al pasado, ¿no? Mucho al pasado. El retorno de los Estados Unidos al gobierno de su patio trasero, la coordinación y el alineamiento insólito de los presidentes latinoamericanos, o muchos de los presidentes latinoamericanos, salvando un puñado, tomando partido por un presidente ilegítimo, en la antesala de lo que podría llegar a ser una guerra civil. Vamos a seguir seguramente mañana con todo lo que pasa allí en Caracas, con lo que pasa en Venezuela. Nosotros nos estamos despidiendo, pero quédense ustedes que ahora viene un programón.